Le cuento de algo que va a estar pasando, nada, en un par de días, más precisamente el jueves que viene, el jueves 29 a las 7 de la tarde, en el Museo Márquez, la presentación de Descartad 2. Y así lo hago con esa cadencia, porque hay una S ahí entre paréntesis, Al Margen de la Basura, que es un documental que está producido, armado y dirigido por los compañeros y compañeras de Qué Digital, de la cooperativa periodística. Y para poder charlar un ratito de qué se trata, cómo nace y demás, estamos en comunicación telefónica con Lucho Garciul, uno de los históricos de Qué Digital. Lucho, querido, ¿cómo andás? Buen día. Maxi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien. Acá arrancando el día y terminando de ultimar detalles para el jueves. No te voy a preguntar qué es lo que falta, porque imagino que deben ser un montón de cosas. Uno más o menos sabe lo que lleva a organizar un ágape como el del jueves que viene. Pero sí preguntarte, digo, ¿cómo estás vos? Digo, ¿cómo están ustedes a partir de ver el material que les quedó de este documental que trata sobre la vida en la basura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, estamos por... tenemos como una dicotomía, ¿no? Porque es, por un lado, contentos de poder culminar y presentar el informe, el documental y el especial que hemos preparado, porque no solamente es el audiovisual de 40 minutos, sino también es, bueno, algo que va a tener su correlato en la página web, en un formato especial. Así que estamos contentos por un lado, pero también tristes porque no dejamos de contar una realidad que duele. Uh-huh. Digo, ha sido un proceso largo de varios meses de laburo y donde nos hemos encontrado con situaciones que son tristes y que duelen. Este proyecto se da en el arranque, digamos, de nuestros 10 años. Este año vamos a cumplir 10 años de vida en Qué Digital. Y bueno, queremos empezar a las celebraciones, ¿no? Haciendo lo que más nos gusta hacer, que es periodismo, básicamente. ¿Y cómo nace la idea? Digo, porque, a ver, esto que ustedes analizan, les digo a la gente que si quieren está el tráiler ya colgado en redes sociales, pueden entrar y buscarlo y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Digo, esto que ustedes analizan es, si se quiere, una de las marginalidades, y lo pongo bien entre comillas, que más cerca se viene al lado del centro, ¿no? Porque, digo, hay cuestiones... digo, quienes andamos dando vuelta por la periferia de la ciudad de Mar del Plata, del partido de General Porredón, ves que hay diferentes cuestiones que no se acercan al centro, que no se ven, y que por ahí hasta la gente del centro no las conoce. Pero en este caso sí, porque se trata de gente que recorre buscando el reciclado, buscando basura y demás, también por el centro de Mar del Plata, más allá de que el epicentro se encuentre en lo que es el basural y demás. ¿Cómo ustedes decidieron afrontar o mirar hasta este o para este sector a la hora de pensar el documental? A ver, el tema es algo que nos atravesó siempre en la coyuntura, digamos, lo que es la basura, lo que es el reciclado, lo que son los contratos millonarios para las empresas, las desigualdades, ¿no? La gran contradicción que hay en un sistema que se lleva el 13% del presupuesto municipal, la mayor partida presupuestal del municipio, y que al mismo tiempo veíamos que todo lo que es la recuperación, el reciclaje, está en el sector informal, casi sin ningún aporte económico por parte del municipio, o muy poco. Y un poco, bueno, surge de inquietudes individuales, ¿no?, de periodísticas de cada uno, y hacía rato que queríamos hacer algo por ahí en profundidad con este tema. En lo personal, yo creo que mi interés por la temática, aparte cuando estaba estudiando periodismo, cuando vimos La Isla de las Flores, y un poco eso me quemó la cabeza, me la voló y me hizo ver algo que antes no lo contemplaba. Entonces, bueno, esto surge en el marco de un proyecto que hicimos primero, una parte que era con los barrios populares a partir del RENAVAP. Hicimos un trabajo especial, pero mucho más en texto, y esta segunda parte tenía que ver con el tratamiento de la basura y algunas de las aristas, no todas, porque es realmente muy amplio lo que puede llegar a abarcar y lo que hay detrás de un hecho tan simple como sacar la basura en tu casa, bueno, y todo lo que pasa después de eso, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cuánto tiempo de laburo llevó, Lucho? Que lo empezamos a pensar hace un año, que de laburo fuerte fueron los últimos 6 meses. ¿Y cómo se distribuyeron? ¿Cuánta gente estuvo abocada a la realización de esta tarea, teniendo en cuenta que debe haber redacción, filmación, fotografía y demás? Casi todo el equipo de Qué Digital, todo el equipo de Qué Digital participó de alguna manera. Joaquín Ledó, Celeste Berdicho, Julia Drango, Sebastián Ali y yo fuimos el equipo que tomó el desafío de armar este informe especial. Estamos hablando con uno de los integrantes de esta cooperativa de comunicación, cooperativa Redacción, ahí Qué Digital, el periodismo en la calle. Claudio, te saluda. Lucho, pensaba, más allá de la temática en general, cuenta con testimonios de varios actores que están dentro del predio. ¿Cómo también mensuraron eso? Porque tenemos, no sé, la rama del MTE, la cooperativa Cura, vecinos y vecinas que van. Digo, ¿cómo fue también hacer una síntesis de todo eso en esta realización? Hola, Claudio, buen día. ¿Cómo estás? Tenemos testimonios de varios actores, desde lo político, desde los que trabajan en las cooperativas, ya sea Cura o RUM, y me parece que hay un testimonio que es muy muy valioso, que es de dos jóvenes de 30 años, cartoneros, que fue muy loco porque fue, salgamos al centro, bajamos de la redacción, y dijimos, bueno, esperemos cruzar a alguien, y le preguntamos a ver si quiere hablar. Y las primeras personas que nos cruzamos fueron ellos y dieron un testimonio que para mí es muy valioso, porque desde la humildad plantean algo que tiene toda la lógica, ¿no? Cómo se sienten, no quiero spoilear demasiado, pero bueno, plantean un poco eso, ¿no? La indiferencia del sector político hacia las personas que revuelven la basura para vivir de ello, ¿no? Sin dudas, ¿no? Obviamente en esa dicotomía también, ¿no? La de él, en este caso comunicadores, comunicadoras, visibilizando algo que tal vez hasta en algún punto hemos naturalizado. Digo, el hecho que estén conformados, sí, y conformadas en cooperativa no lo hace menos, ¿no? Injusto, y que no habla mejor todavía de, no sé, del sistema en el que vivimos, que personas vivan, ¿no? De la basura. Sí, creo que las experiencias cooperativas han hecho, a fuerza de lucha y de organización, dignificar una tarea que es sumamente esencial, porque estamos hablando que en Mar del Plata se recupera solamente, se estima, no hay datos muy, muy certeros, pero bueno, el gobierno estima que se recupera un 5% del total producido. Estamos hablando de que son 1.200 toneladas por día en promedio en todo el año, porque obviamente en verano hay más, pero en invierno hay menos, pero bueno, en promedio en todo el año son 1.200 toneladas. Estamos reciclando o no disponiendo en el predio de disposición final solo un 5%. Creo que se atrasó mucho en eso, y las únicas personas que están trabajando en pos de... Y es muy loco, ¿no? Que los más necesitados son los que más aportan al medio ambiente. Uh-huh. Déjame agregar algo con respecto a eso. Digo, ¿cómo, qué les generó también a ustedes? Digo, porque imagino, así como Claudio decía, digo, hay distintas aristas dentro del mismo funcionamiento. Hay una de las aristas que es la más vulnerada, que tiene que ver con la gente que trabaja dentro del basural, que vive dentro del basural y que no tiene ningún cuidado de protección, ¿no? No es que ni están nucleadas en una cooperativa, ni están nucleados en un sindicato, ni trabajan en el playón, ni trabajan en Cura, sino que simplemente van a meter la mano en la basura para ver qué pueden rescatar para poder comer ese día, básicamente. ¿Cómo los atraviesa eso a la hora de meterse dentro del basural? Y es lo más duro, digamos. Es crudo, pero, a ver, también es crudo al igual... Quizás la imagen es mucho más fuerte, pero... A ver, tengo el recuerdo de ir caminando con Alejandra y Jesús, los dos cartoneros, y que abrieran un contenedor de Schaesser y empezar a revolver y sacar comida ahí. Digo, eso también es súper crudo. Pero bueno, lo del basural, estamos hablando de que son más o menos 300 personas por mes que pasan por el denominado playón social, el nombre que se le puso... que si bien es un avance, digo, porque no están como antes, como mucho tiempo estuvieron arriba de la basura, bueno, deja de faltar mucho, ¿no? Para que sea un trabajo digno. Me parece que bueno, Mar del Plata muchas veces muestra imágenes aéreas, ¿no? De la costa y de lo lindo que es, y bueno, también hay una Mar del Plata que está en el Camino Viejo a Miramar, que muestra una realidad totalmente distinta, digo, que también la tenemos que mirar y no hacer como si nada. Documental de 40 minutos, también, como bien lo decía Lucho hace un ratito, para celebrar los primeros 10 años de existencia, ¿no? Y pensaba en clave de... por lo menos esta incipiente cooperativa de comunicación fue allá 10 años, ¿no? Parece también bastante tiempo, ¿no? ¿Qué balance hacer en clave de la incidencia que ha logrado que Digital en esta ciudad tan atomizada desde los medios de comunicación? Sí, a veces cuando miramos para atrás da un poco de vértigo, pero también alegría haber podido estar llegando a estos 10 años y hacer... posible esa utopía, ¿no? que se planteaban los chicos cuando fundaron que Digital, de tener su propio medio, de buscar la independencia, es algo que a veces cuesta creer. Ha llevado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ustedes lo saben muy bien de cómo es tener un medio independiente. Y bueno, realmente nos pone muy contento haber llegado hasta acá. Creemos que nos hemos ido superando, que hemos ganado desafíos y que bueno, que obviamente hay que seguir, y que es muy importante que haya este tipo de medios cooperativos e independientes. Lucho, ¿cómo están atravesando? Digo, aprovecho la pregunta de Claudio para meterme y preguntarle cómo están atravesando este momento en donde da la sensación que los medios, da la sensación a partir de lo que se estigmatice y lo que se ha levantado desde el gobierno nacional, que los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios cooperativos y demás somos como el mal de la sociedad, quienes vivimos a costillas de la gente a partir de concursos, incentivos y demás que el Estado hacía hasta hace muy poquito tiempo. Digo, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo están atravesando esta época? Y bueno, como todos, viviendo un año bastante bastante particular, ¿no? Con cosas que uno pensaba que no iban a volver a pasar, viendo con preocupación el grado de violencia en la sociedad, ¿no? Discursos que renacen y que preocupan porque atentan un poco contra la democracia, ¿no? Sin dudas, no mucho para hablar de también las perspectivas que tenemos los medios alternativos a los habituales, ni hablar, ¿no? Que podríamos colgarnos con el reconocimiento de Ciudadano Ilustre a Aldra Iglesias, que también parece, ¿no? Todo un posicionamiento hasta desde lo político hasta cómo entender los medios de comunicación, ¿no? Que el Consejo Deliberante, desde esa iniciativa de la Unión Cívica Radical, le reconociera a quien más concentra medios de comunicación y a quien más precariza también, ¿no? Comunicadores y comunicadoras. Pero Lucho, retomando, en este caso, también poner el foco en que este material audiovisual que generan desde Qué Digital viene bajo un subsidio a nivel internacional, ¿puede ser? Sí. Esto, como les decía antes, es la segunda parte de un proyecto que presentamos ante la iniciativa de Noticias de Google, particularmente en un fondo que hace a la equidad en los medios de comunicación. Y bueno, la primera parte tuvo que ver con un desarrollo especial sobre los barrios populares, donde tomamos algunos distintos puntos cardinales y analizamos en base al RENAVAP y vimos, tratamos de comparar un poco, ¿no? Bueno, cómo se vive en cuanto a la vivienda digna, ese derecho que bueno, entendemos que en muchos casos no se cumple, ¿no? Y esta segunda parte que tiene que ver con el basural y con el tratamiento de la basura y un poco de lo que hay detrás de ello. Lucho, contame un poquitito cómo va a estar el jueves, qué va a ser el jueves, si es abierto al público, digo, hay que ir de saco y corbata, no, mentira. Digo, no, contame un poquitito el jueves cómo va a ser esta presentación que van a hacer ahí a partir de las 19 horas en el Museo Mar. Bueno, el jueves a partir de las 19, con entrada libre y gratuita, hasta llenar, ojalá que se llene la sala del auditorio del Museo Mar, la capacidad es de 200 personas, así que yo decimos que con que estén media hora antes, de la forma que ustedes quieran estar vestidos, está muy bien. Haremos una presentación breve, miraremos el video y después haremos algún debate, algunas preguntas, si las hay. Seguramente estén presentes algunos de los entrevistados, con lo cual también va a estar interesante poder hacer ampliar algo de lo que haya quedado pendiente en este video, que bueno, fue difícil resumir cuando lo planteamos. Uno de mis compañeros, Joaquín, dijo, bueno, va a ser un video de 10 minutos, y yo le dije, sí, y terminamos grabando 7 horas de material, entonces resumirlo fue bastante complejo, ¿no? Recriminaste porque vos te llevas esa parte, ¿no? La de haber compilado todas las imágenes y después sentarte a editar, a cortarlas y demás. ¿Le recriminaste al resto de los compañeros y compañeras de qué digital? Y ustedes escriben y ya está, y hablan, y yo me tengo que llevar toda la parte más difícil. No. Fue un laburo en conjunto. Lo fuimos, si bien el por ahí el que le puso las horas de silla en su mayoría a la edición fui yo, obviamente que iba consultando y lo íbamos viendo entre todos para poder ver si iba teniendo sentido y demás. Sí me pasa que de alguna forma el costo de ver tantas veces las imágenes, de hecho ahora hace rato que no lo veo y quiero dejar pasar hasta el jueves por lo menos, por ahí hay que hacer algo, pero quiero dejar de pasarlo porque naturalicé mucho las imágenes que en su momento cuando las empecé a editar fueron muy fuertes, pero de verlas tantas veces, ¿no? Y eso que creo que pasa cuando vamos en el centro y pasa por el lado nuestro un cartonero, ¿no? Que lo tomamos como algo normal. Y esas y tantas imágenes, ¿no? que nos da el centro o la periferia de Mar del Plata, los barrios, alguien que está revolviendo la basura y pasamos por al lado como si nada y seguimos nuestro día, ¿no? Creo que un poco va por ahí. Sí, es interesante el planteo, ¿no? El encallarse, pero no de quedarse encallado, sino de generar un callo en los sentimientos y que a veces estar tan acostumbrados, perdón, y acostumbradas a verla, que esta sí la vemos, que termina pasando sin ningún tipo de problema, ¿no? Digo, y casi que es normal encontrarlo y no tendría que ser normal, tendría que llamarnos la atención a todas y a todos, ¿no? Incluso en algunos casos nos ha pasado de ver cómo las personas que ven a alguien que está revolviendo la basura, uno mira a veces los rostros, las expresiones y como que genera rechazo, ¿no? Como, sí. Yo no quiero ver esto, ¿no? Y hay una persona, y también un poco lo que planteamos es ponerle cara a quien recicla, a los y las recuperadoras de cura, porque a la hora de vos sacar la basura, vas a pensar dos veces en separar o no, cuando veas cómo les llega la basura, lo que tienen que revolver y lo que podrías ayudar con tan solo separar la basura y sacarla el día correspondiente. Independientemente de que después el camión lo mezcle todo y que haya la gran mayoría que no lo separe. Digo, creo que entre todos vamos empezando a tener este cambio, eso tiene impacto directo sobre personas que laburan con la basura y que hacen un laburo que nadie hace. Sí. Sí, es muy interesante esto que plantean, ¿no? El de ver la cara, ¿no? El de, digo, tenemos la cara ahora de la persona que mete la mano ahí en la basura a la hora de tirar algo que no corresponde en la bolsa verde o en la bolsa negra. Pensémoslo dos veces porque ya tenemos la imagen, la persona que es la que mete la mano. Y yo, con respecto al otro, yo hablo a veces del síndrome del caballo, ¿no? Esto de la gente, no lo veo yo, obviamente que debe ser algo que mucha gente piensa igual. Esto de cuando vemos el cartonero en la calle juntando cartones con el pibe de 4 o 5 años cargado en el carro, pensamos en el caballo y no en la persona que está atrás, más allá de también, digo, no digo no pensar en el caballo, pero que nuestro sentimiento principal esté enfocado en que hay un caballo tirando un carro en el medio de San Martín y Independencia, ¿no? Y no pensemos que hay dos personas que están sumamente vulneradas, una de ellas menores, subidas a un carro juntando cartones para poder vivir. Sí, que cuando pasa una persona tirando un carro con 250, 300 kilos, no tenemos el mismo sentimiento. Sí, tal cual. Creo que va por ahí. Lucho, lo mejor para el jueves que viene, gracias por la invitación, en nombre personal y en nombre obviamente de toda la gestión de Radio de la Azotea, y nada, estaremos disfrutándolo el jueves, y nada, que sea lo mejor. Bueno, esperamos que puedan estar ahí, que nos puedan acompañar, y obviamente muchas gracias por el espacio. Les agradecemos un montón. Para que me quede una, digo, la gente puede ir, digo, no, ahí no hay que, o es con entrada, con previa. No, que la gente tenga ganas, vaya. Exacto, sí, haga la fila y entre. Sí, no se cole, no hagan quilombo, por favor. No, por favor. Lucho, un abrazo grande para vos y para todos los compañeros y compañeras de Qué Digital. Muchas gracias. Ahí pasaba Lucho Gargiulo, uno de los históricos de Qué Digital. Van a estar presentando el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Museo Mar, Descartados, este documental de 40 minutos, que arrancó para hacer un video de 10, lo decía el pasa siempre. Siempre pasa. Quiero decir que pasa siempre. Lo decía el propio Lucho, arrancó para hacer un video, un documental o un corto de 10 minutos, y se encontraron con 7 horas de filmación y llevaron todo a 40, así que recomendación plena, al menos lo que se ve en la previa, en el tráiler que ya está colgado, insisto, en redes sociales, es sumamente recomendable y habla sobre los más vulnerados, quienes meten la mano en la basura para poder vivir.